Las expresiones que se pueden hacer es que no hay que mentir ni culpar, porque las consecuencias que están se pueden ser más graves de lo que es. Y estuvimos acá, ¿con qué grado? Cuatro grados de burbuja.